on a first date. Swing it for me, but they yo le soto la de calle. Monte a mona y trépate mi mami. No mames, güey. Yo te pillo más bolé. En el zip, el guay es mi seculé. Si se dobla, baño le echo el spray. No mames, güey. Esta no vida es mi calde, bebé. Solo quiero devorarte, bebé. Eso es lo malo de subestimar.